nothing feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Archivos X. Deborah. Archivos X. Música en la X96.5 en un fin de semana sensacional de la mano de nuestros archivos X Donna Summer con I Will Go With You. Así son las mañanas en la X96.5 los fines de semana por partido doble. Llenamos sus oídos de buenos hits, de buenos clásicos hasta las 10 de la mañana los archivos X. Soy Julio César Soto acompañándolos. Archivos X. Make you Escuchas Archivos X. Woman, canción con Roy Orbison, que suena esta mañana a través de la X96.5. Sé que vinieron a su memoria cualquier cantidad de recuerdos. Y justamente un día como hoy se lanzaba esta canción en 1964. Y por 4 semanas consecutivas estuvo liderando el listado de los hits más importantes en Norteamérica. Claudette es el nombre de la mujer que inspiró esta canción. Era la esposa de Roy Orbison. Y en alguna oportunidad tuvo el chance de contar la historia de cómo había nacido esta canción. Ella sencillamente algún día salió de su casa y Roy Orbison le preguntó que si pues iba bien de dinero, si necesitaba algo. Y uno de sus compañeros que estaba en casa en ese momento, un amigo muy cercano, contestó, en vez de contestar ella, contestó él y dijo: una mujer bonita nunca necesita tanto dinero. Por ahí nació la historia de esta canción, que más tarde se convertiría en un soundtrack también inolvidable de una cinta que llevó el mismo nombre y que protagonizó Richard Gere y Julia Roberts en los 90. 8:35 minutos. Así es la música a esta hora en nuestra estación, la X96.5, con nuestros archivos X. Que si quieren escuchar, me cuentan. Ahí estoy respondiendo sus mensajitos a través del 318-860-9616 con el numeral Archivos X, también a través de Twitter en @la X965. Pues se reportan a esta hora conmigo. Glenn Frey llega a la X con The Hit Song. X. There's many a day I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward. Programa ya con numeral Archivo Cero. Yeah. Archivos X. I was a friend. Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Something one day you'll find true love. You say maybe there must be a solution to the one thing. Archivos X. I try to